Sintonizas Mr. Virus. Todos, espero que os encontréis muy bien. Esto es Mr. Virus, os habla Raúl García. Vaya vacaciones que os habéis pegado, Que sí, yo sé que habéis disfrutado mucho del tiempo que habéis tenido ahí a vuestro alcance. Yo he hecho lo que he podido, sinceramente. Me vais a perdonar que haya adelantado una semana estar con vosotros, porque tenía muchas cosas que contaros. Y todo eso ha sido el proceso de una semana donde ha habido música, ha habido festivales, ha habido descanso, ha habido también conexiones con buenos amigos en los lugares por donde hemos transitado. Y sobre todo, pues desde el momento que dijimos que nos tomábamos unas semanas, ya estamos pensando en que teníamos que regresar para haceros partícipes de la buena música. Vacaciones en mi cabeza, mola, la música, el soniquete. Dan ganas de seguir con ellas. Algunos empezarán, de hecho, otros habrán terminado. En el caso de Smash Mouth, que es la banda que tenemos haciendo pues, el recuerdo de el tema de ya unas cuantas décadas atrás, que estaba en el disco homónimo de esta banda californiana, pues para su cantante pues, es una vacaciones permanentes, ya que falleció el 4 de septiembre, fue cuando a consecuencia de una enfermedad del hígado pues tuvo que recibir pues durante los últimos días, las últimas horas de su vida, cuidados paliativos hasta que marchó un 4 de septiembre. El caso es que para este músico Steven Harvell, pues o nosotros por lo menos la visión que tuvimos de cuando lo conocimos y nos divertimos mucho con su música en aquellos primeros 90, pues es el resultado de una exitosa fusión de distintas influencias musicales, ¿no? Siempre dijeron que estaban ahí en el filo de cosas que le motivaban musicalmente, como Beatles, como Van Halen, como Beach Boys y otras tendencias que les hacían un poco especiales. El caso es que la muerte de su cantante luego pues también estuvo precedida de los problemas que tenía con la bebida. El año anterior tuvo que ser expulsado de la banda debido a que en un concierto en Los Ángeles pues se presentó borracho y además insultando a quien pues se le decía que eso no estaba bien, que estaban las primeras filas, además de estar haciendo hacer otros gestos, ¿no? Como ya sabéis que nos vienen a la cabeza algunos artistas, ¿no? Que lo hicieron anteriormente, como el saludo nazi y demás, ¿no? Ese fue, yo creo, que el punto culminante de su carrera musical, y este pues el final, la enfermedad que la ha llevado pues al Olimpo de los que recordaremos por lo bueno que hizo en este caso, y que nos lleva también a pensar en aquellos tiempos en los que se hacía un festival que nunca dejamos de, yo creo que vimos todas las ediciones, el Festimat que se hacía en Móstoles especialmente fue algo que pasará a los anales de los festivales de música aquí en este país. Aquel año tocó en el 99, el 15 y 16 de julio, bandas como Metallica, como Skankanansi, Backyard Babies, Tricky, Ministry, Black Crowes, Queens on the Stone Age, también estuvieron Smash Mouth. Posiblemente los recordaréis por canciones como esta, ¿no? Yo creo que más que por la de Holiday in My Head, ¿verdad? I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Este tema ya sí que os suena de escucharlo a todas horas, como el de Final Countdown de Europe en su momento. Ese año, esa edición de Festimat, también estuvieron Queens of the Stone Age, Satanic Surfers, Track Global Underground. Había un montón de bandas buenísimas también, bandas españolas como Bay Violet o From Head to Two. From Head to Two, que actuaban también, al igual que Smash Mouth, en aquella edición, y que tenemos que recordarla también por el fallecimiento de su cantante Raquel Pascual, que el 23 de agosto, después de afrontar durante los últimos años una larga lucha contra el cáncer, pues finalmente fallecía. Y este es el disco que se llamaba I Am the Fever, de From Head to Two, que era una motivación absoluta por la manera que ella tenía de atajar las canciones y presentarse ante el público como un auténtico torbellino. Es la música de From Head to Two y por supuesto es el recuerdo de alguien que nos dejó durante estas últimas semanas. Raquel Pascual. Era el disco que From Head to Toe sacaba ese mismo año que actuaban en el festival, 1999, con este poder vocal también y escénico de Raquel, y que mantenemos en el recuerdo. Hace unos días, el 10 de septiembre, nos enterábamos también del fallecimiento de Tom Davis, quien fuera bajista de la banda Nebula, y que tras 9 meses haciendo frente a una incipiente leucemia, pues terminó por no poder superarla. Y la verdad es que nos venían a la cabeza momentos buenos de la banda, pero también momentos que nos lo hicieron pasar, nos lo hizo pasar concretamente Tom Davis bastante mal aquel año que vino a tocar a Madrid después de un tiempo. Estando la formación norteamericana ausente de los escenarios, regresar a la BOAT, a la BOITE de Madrid, fue un 27 de enero de 2010 y hacer un concierto realmente patético. Luego las cosas fueron cambiando a medida que las giras también fueron teniendo lugar, y lo cierto es que en los últimos tiempos habíamos conocido tanto en álbumes de estudios, que esa musicalidad del stoner tan poderoso que ellos en su momento iniciaron como banda, en los últimos tiempos también era así, que los conciertos iban cambiando. Las últimas veces que tuvimos ocasión de ver a Nebula en Portugal, en el Sonic Blast, por ejemplo, nos pareció que la cosa pues estaba en su punto, pero la vida es así, amigos. Esto se llama Man's Best Friend. música de Nebula, del disco que sacaron en 2019 llamado Holy Shit, a través de Heavy Psycho Sounds, con su rock psicodélico, con el stoner, que desde luego plasmaron en aquel álbum de una manera brillante en lo que era el sexto álbum de estudio, después de que, bueno, el primer álbum de estudio, el sexto también, pero el primero después de la pausa que se tomaron de 7 años, ¿no? Y fue un disco realmente interesante, aunque luego de verdad es que en los directos pues había división de opiniones, según veías la intensidad o mayor o menor de las ganas que ponían en la banda. Pero bueno, en cualquier caso nos va a quedar, como he dicho anteriormente, lo mejor de los músicos y sus obras, ¿no? Que cuando uno muere en realidad es como si reviviera con más fuerza, porque da pie a que muchos se acuerden de ellos cuando no lo han hecho antes, o que se les conozca cuando a lo mejor habían pasado inadvertidos. No deja de ser un proceso bastante curioso y una ley de vida eterna por otra parte. Es, por ejemplo, lo que ocurre con canciones como esta llamada Backlog de FM. Y es que quien fuera guitarrista de FM entre los años 84 y 1990, Stevie Overland, también murió recientemente. Y él dejó plasmado en aquellos dos primeros discos la intensidad de canciones como esta, sin duda. Indiscreet en el 86 y Touch In Out en 1989. Luego pues dejó la formación, FM siguió adelante con su hermano también ahí. Y ahora pues después de un tiempo sin saber acerca de él nos llegó la triste noticia de su muerte. Talking la música de la banda FM que pondrían a funcionar los hermanos Overland, Stevie Overland y Chris Overland en 1984, y quedaría pues motivos para seguir el rock melódico como el de esta canción, el de este videoclip además que sacaban, y queríamos también recordar para hacernos eco de la memoria y de la muerte de este músico. Desde luego que no son buenas noticias, pero al mismo tiempo también es una manera de mantenerlos, como digo, ahí en el mayor de los estatus. Ese día fue realmente triste en esos tránsito de 2 días, porque aparte de enterarnos de su muerte, también nos enteramos de la muerte de Bernie Marsden, quien fuera guitarrista de Whitesnake en sus primeros tiempos y que ya en los últimos años, pues aquí en Mr. Virus sonaba mucho también con su carrera en solitario. Looking Bueno, la muerte, o sea, de estos músicos nos llevarán sin duda a ese 25 de agosto, donde también, cuando aparte de Overland, falleció Bernie Marsden. Bernie Marsden, que lo estábamos escuchando aquí en este tema que grabó junto a David Coverdale en aquel álbum llamado Shine, en estos últimos tiempos, después de reconciliarse con David Coverdale. Le invitó a que hiciera esta canción que formaba parte de aquel primer disco de Whitesnake, donde él del que él formaba parte, que fue publicado en octubre de 1978. Trouble, que el propio Bernie Marsden, cuando estaba celebrando el 45 aniversario de este primer disco. Ahora pues estamos en octubre, se cumplirán los 50 años del mismo. Decía que él, me acuerdo que exponía una foto del álbum y decía que lo estaba escuchando y que para él era un viaje increíble que todavía estaba realizando. Bueno, recuperó la canción para este álbum Shine y también pues yo creo que sigue en ese viaje ahora mismo inmerso, en el que pues nos llevará también su recuerdo cada vez que escuchemos su música. Bien, en los tiempos en los que estuvo con UFO, recuerdo también que estuvo con la banda de Cosy Powell y toda esa andadura de la que formó, ¿no? Especialmente los tiempos de Whitesnake. Yo escribía en mis redes sociales cuando murió, publicando una foto de él cuando vino a tocar a Madrid, haciendo una gira en la que iba a tocar, tocó bastantes temas de la época de Whitesnake, y él pues salía con un aspecto muy bonachón y la gente me decía, ese tipo no lo conozco, algunos neófitos, pero tiene pinta de ser muy buena persona. Y es que era un bonachón, claro, y era muy buena persona. Además recuerdo en aquel concierto en la sala Live de Madrid, en Carabanchel, cuando terminó, él se bajó y se puso a hablar con todo el mundo, a firmarle lo que traían o si no traían nada en las manos, donde fuera. Él modestamente disfrutó de aquel concierto con la banda que vino, con los músicos que vino, y nos hizo pasar un muy buen rato, porque sobre todo su leyenda pues se fue acrecentando gracias a esa primera época con Whitesnake. Y hay más músicos que durante estos días, durante estas últimas semanas, nos dejaron mientras hemos estado en nuestro, entre comillas, retiro vacacional. Es el caso de también de este músico que aparte de ser guitarrista de band Robbie Robinson, era músico de cineasta, iba a decir, ¿no? De películas de cine, y estaba inmerso en sus últimos proyectos cuando le pilló a los 80 años a este canadiense el fallecimiento, la muerte. Recordamos a The Bam con este Rack Mama Rack. Sleeping bag, but all you wanna do for me, mama, is bang, mama, bang. año 1969, cuando salía este trabajo homónimo, en aquellas fechas que en sus primeros tiempos The Band era la banda soporte que iba de gira en directo con Bob Dylan. Y bueno, pues de ahí también las influencias, las mezclas de folk, de country, de rock, todo eso que hacía las delicias del folk de la época en aquellos años, que luego fueron desde luego prolongados con la edición de discos posteriores, y que pues tuvo como cofundadora a Robin Robertson, quien a los 80 años, después de una larga enfermedad, falleció el 10 de agosto de este 2023. Él, aparte de estar en The Band, era músico de cine, como os comentaba antes, y de hecho la muerte le pilló trabajando en la banda sonora de la próxima película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Los asesinos de la luna, que se estrenará el próximo 20 de octubre de este año, ¿no? Y tuvo el detalle, como él ya sabía que se iba, de decir que cuando muriera, que no se gastara el dinero en flores, que ese dinero lo emplearan en hacer donaciones hacia un centro cultural que se estaba realizando, vamos, Centro Cultural Butland. Un genio, sin duda, que la gente, cuando ya está en las últimas, sepa que hay otras maneras de emplear pues las buenas intenciones de las personas. Seguimos, esto es Mr. Virus. Man! otro tema que cumple 50 años. Es un año muy importante para los 50 años. Este, de 2023. En 1973 sale aquel disco homónimo, Aerosmith, con este Mama Keen. Aerosmith, que sin duda su cantante Steven Tyler durante estos últimos días también está siendo noticia por ese comunicado que ha tenido que hacer, posponiendo de fechas próximas de conciertos, ya que su médico, pues según comunicado del propio vocalista, le ha dado estrictas órdenes de no cantar durante los próximos 30 días, ya que en el último concierto que dio el pasado fin de semana, el sábado, sufrió daños en las cuerdas vocales y provocó una hemorragia posterior a esos daños, así que hasta enero no habrá más conciertos para aquellos que les pillen por la zona de Detroit, Chicago, Washington, que serán los próximos primeros conciertos que dé el cantante. Bueno, por lo menos, como se suele decir, él sí está funcionando y está todavía y por mucho tiempo entre nosotros. En el caso de Ozzy Osbourne, pues está entre el bien y el mal, siempre lo ha estado el hombre. Lo que pasa que en estas últimas semanas también pues ha tenido que tomar una decisión muy drástica, y es la de definitivamente no participar de ese festival que sí se celebrará en octubre, llamado Power Trip, el 6, 7 y 8 de octubre, y los sustitutos finalmente han sido Judas Priest. Ozzy Osbourne, que quiere cantar, aquí ya sabéis que no pudo estar, y ni en el resto de la gira que tenía pendiente, pero que sí que lo iba a haber intentado, decía, ya dijimos aquí que lo habíamos complicado en esas fechas, junto a Metallica, Guns N' Roses, en fin. Una pena muy fuerte para alguien que toda su vida ha estado superando tantas adversidades. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times every day. decía, y ya me cuesta además que escuchárselo, leérselo por parte suya, la esposa de Osbourne, Sharon Osbourne, que, y también su hija Kelly, comentaban a la revista Rolling Stone que retirarse del festival Power Trip, ese evento de tres días en el que estarán Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Metallica y Tool, junto a Judas Priest, que se confirmaron posteriormente tras la decisión de no tocar, pues que era algo desgarrador para el propio Ozzy Osbourne, y que él pues seguía teniéndolo como un tema recurrente en el que no daba su brazo a torcer, porque claro, él decía que es un espectáculo en el que él debería estar, porque ahí van a estar todos sus amigos, y que ve que todo el mundo pasa y que él simplemente se queda atrás, que él podría cantar pero tendría que hacerlo en una silla, pero claro, que su voz está ahí pero que no el resto del cuerpo para poder acompañarlo. Y digo que ya me cuesta porque Sharon siempre ha sido su mujer como manager la que lo ha puesto en la órbita en cualquier sitio, para bien y para mal. Entonces, que no toque en este concierto, aunque sea sentado, posiblemente haya un poco más que simplemente lo de poner la voz, y es el estar expuesto, ¿no?, de esa manera. Pero bueno, hay otros músicos que han hecho conciertos, ¿no? Pasa claro que dicen que Ozzy Osbourne, que si no puede darlo todo como lo debería de dar. Yo recuerdo ya de hace muchos años que Ozzy Osbourne para ciertos movimientos estaba incapacitado. Recuerdo verlo en conciertos en los que se ha bajado los pantalones para enseñar el culo al público, y luego justo cuando termina esa canción, que era el momento en el que se lo desenganchaba, apagaron las luces y salía un rodí corriendo a subirle los pantalones y a apretarle el cinturón. Bueno, lo recordamos porque sigue siendo, para quien este programa presenta, una persona muy muy sensible y sin duda forma parte, y esperemos que en algún momento pueda dar algún concierto, ¿no? Aunque sea sentado, para aquellos que lo quieran por última vez posiblemente ver cantar. Esperemos que lo sigamos sintiendo y que siga haciendo discos, si tiene la voz bien, aunque no en directo lo podamos. Y bueno, pues hablando de festivales, este verano iba por muchos sitios de la península, para acá y para allá, y me he encontrado con un montón de amigos. Hemos estado en festivales aquí como en Leyendas, en el que tuvimos ocasión de conversar con grandes amigos, y haremos un programa especial en las próximas semanas de Leyendas del Rock de Villena. También veníamos de Wacken. Como ya sabéis, fue un festival duro, épico, porque hubo mucho barro este año, pero esas inclemencias lo que hacían es no otra cosa que hacerte más fuerte y querer ver con más ganas las bandas que tenías programadas ver. Y de él también haremos en los próximos días un programa especial. Y cuando venía aquí me comentaba alguien, ¿no? Me han hecho muchas preguntas. Algunas a lo mejor no las podía responder, quizás os cuente por qué. Y me decían, pero ahora ya se han acabado los festivales de verano, vas a dejar de ver cosas. Y yo decía, hombre, bueno, festivales sigue habiendo. Tal vez no con la misma intensidad de grandes festivales a partir de las próximas semanas, de los grandes festivales a los que estamos acostumbrados, porque las condiciones climáticas cambian, pero sigue habiendo festivales de salas y de otro tipo. Aunque lo de las condiciones climáticas, claro, hoy en día ya es un poco chocante pensar que los festivales se hacen en primavera o en verano, porque el tiempo acompaña al aire libre. Ya que estamos viendo que esto en los últimos tiempos, en los últimos años, no es así. Y luego, pues estuvimos en un festival, digamos pequeño, pero grande al mismo tiempo, como el Ripollet Rock, que cumplía su 30 aniversario el pasado 25 de agosto en el Parc del Pinotons de Ripollet. Un festival gratuito con un solo escenario, que poco a poco ha ido haciéndose algo muy grande, pues en un continuo crecimiento, a través de las ganas que ponen quienes están detrás del mismo, ¿no? Y que no es comparable, claro, a otro tipo de festivales, porque es más un concierto con distintas bandas que un festival de tres días, ¿no? Con tres escenarios, eso es lo que me refiero. Pero bueno, os cuento un poquito de ellos. La banda, o una de las bandas que estaban cerrando, lo hizo Del Alma en realidad, pero una de las bandas grandes que estaban ahí este año fue los finlandeses Stratovarius, que tuvieron que ver acortado su concierto porque había una serie de retrasos que se fueron dando en el comienzo del festival y que les hizo que su set no pudiera estar hecho al completo, quitando bastantes canciones, pero fue un buen concierto. Let's read our time. estratovarios que llegaban a Ripollet, pues al día siguiente, yo creo que pensando si iba a llover o no, porque al día siguiente cayó la de Dios por aquella zona. Creo que al día siguiente tocaba la fuga en las fiestas de allí, aunque esto, aunque está englobado dentro de las fiestas mayores de Ripollet, pues lo tienen puesto allí en una explanada que creo que está un poco oscura, con unos puestos de comida, unos camiones de comida que, bueno, que están ricas, pero lo que pasa es que se hacen muchas colas y un par de barras que creo que son, por un lado, insuficientes, porque había muchísima gente. Me decían a mí, en el tenderete de la, en el merchandising, en el tenderete de las camisetas, ¿sí?, que habían llegado unas 7.000 personas, lo que me contaron a mí gente de la organización. Y yo me alegré mucho de que además vendieran todo el merchandising que tenían, porque lo vendieron todo, las camisetas de recuerdo de esta edición tan tan especial. Y claro, colas de muchísimo tiempo, hablo de a lo mejor una hora para pedirte un ticket y luego tomarte la cerveza en total. Aunque ellos, para los más espabilados, para los que saben utilizar el teléfono bien y no le dan miedo las aplicaciones, tenían una aplicación este año puesta, o con un QR sin descargarte la aplicación, a través de ese QR podías comprar la bebida que quisieras, bebida, no comida, e ir al puesto con el código que te daban para pedir rápidamente en las barras. Por eso mi experiencia personal fue de no tener que esperar para ver cumplido mis deseos de solventar mi sed. Para solventar el hambre, porque allí no había otra cosa que lo que había dentro del recinto, los track folk, pues tenías que comer allí, porque tampoco creo que te dejaban pasar bebida. El tapón de la bebida, si ibas con una botella de agua, te lo quitaban. Entonces no te podías ir a la feria porque estaba un poco lejos y querías comer un poco más rápido, había que esperar. Entonces yo creo que esas son algunas de las carencias que posiblemente mejorarán para una próxima edición, si sigue con este aumento de interés por parte del público metalero, y también, pues a lo mejor, vecinos o gente de la zona que andaba por allí, que iban como curiosos. Bueno, vi también a amigos. Fue una jornada entrañable que se pasó muy rápida con cinco bandas, donde yo creo que lo más esperado era Stratovarius, pero no los vi muy en la labor por darlo todo, como en otras ocasiones sí que he visto a los fineses. No obstante, fue un concierto que estaba bastante bien. El sonido no era el sonido esperado. Después de venir de algunos festivales importantes, de escenarios importantes, yo vi que le faltaba chicha a la cosa, y que en algunas ocasiones pues había algunas historias que fallaban, ¿no? No se oía bien la voz en Stratovarius. Bueno, algunas cosas mejoraron respecto a otras bandas, pero bueno, era un momento de celebración, y yo creo que había que todo eso entenderlo y, bueno, pues estar ahí disfrutando. Seguramente que para la edición que viene pues mejorarán. Los castellonenses, Dry River, estuvieron tocando también allí, que los vamos a escuchar ahora. Fueron los primeros que se encargaban de abrir. Es una banda, ya sabéis, que hace un rock progresivo, versátil, variado, y que llevan tocando durante los, yo creo que la primavera-verano, en un montón de lugares y en distintos festivales. Es como una banda que este año no ha podido faltar. Y yo llegué para este concierto tarde, es verdad. Llegué entre que me pasaran a recoger mi amigo Isra de Granollers y nos pusiéramos allí aparcaditos y demás, ya vimos que la actuación estaba terminando. Tuvo en la parte final, con su micrófono inalámbrico, Ángel Beninchón algún problema con el micro, pero bueno, terminaron seguramente que también pues teniendo que acortar algunas cosas, y me pareció entenderlos en el final del concierto que habían venido sin el bajista original. Me pareció entenderlos. Me pareció que dijo algo así. Vamos a recordar este tema, nos va a servir muy bien de lo que ha sido este tema incluido Cuarto Creciente en ese disco que sacaron el pasado año 2022. Yo lo disfruté muchísimo a Dre Raver en Leyendas del Rock, que vi el concierto entero. Esto se llama Culpable. Dejarme caer. La música que llega hasta la médula de Drake River, Mr. Virus, decía que en Leyenda lo disfruté mucho en el inicio del tema, porque realmente es donde lo pude ver, y fue como un salto, ¿no? De un lugar, de un punto a otro, de Villena a Ripollet, donde también estaban Del Alma, que disfrutamos en ese festival, en Leyendas, y también en esta ocasión para cerrar. Pero antes de que Del Alma tocara, pues tuvimos la ocasión de disfrutar de Persephone, que es una banda andorrana que durante estos días su cantante Marce Martins ha hecho un comunicado que después de estar más de 20 años al frente de la banda, pues se va a centrar en su familia y deja pues toda actividad que tenía con la banda. En el caso de Persephone, que es una banda de death metal progresivo técnico que a mí me gustan, pero que en esta ocasión no gozaron de demasiada suerte en directo y tuvieron que parar el concierto para solucionar algunos problemas técnicos. Y ahí sí que vi alguna también, bueno, pues seguramente que no llevaban preparado o no se animaron a ello, pero cuando un grupo tiene que parar durante varios minutos, lo normal es que en lugar de quedarse absolutamente parado esperando que las cosas se solucionen, alguna línea de bajo, alguna parte de batería para por lo menos azuzar un poquito y mover al público y animarlo con alguna improvisación, cosa que no ocurrió. También es verdad que el público estaba muy parado. Vi a un público de Ripollet muy, muy, muy parado. Se animó algo más y todavía le costó cuando tocaron Cobra Spill, que es esa banda de chicas, una banda femenina que tiene la sede en Tilburg, en Holanda, y en perfecto español, como no. Sonia Nubis, perdón, Chris Vega, le estuvo contando a la gente que venían desde muchos kilómetros en furgoneta, desde miles de kilómetros, desde Alemania, para estar allí con ellos a la medianoche, y que quería que la gente se animara un poquito y que eso se pusiera en ebullición, porque le faltaba un poco de chispa, como digo, al público. Yo no sé si motivado porque el público es así en la zona, o porque el sonido no era del todo bueno, o que simplemente le pasaba como a las hormigas, ¿no? Cuando saben que va a llover, enseguida cambian su manera de su comportamiento, ¿no? En este caso, al día siguiente llovió. Pero luego, con todo el cariño, de verdad, porque el público catalán tiene que ser más público que nadie, joder. Dentro del Hard Rock, sobre todo un evento que es gratuito para que los músicos estén muy animados y haya una desenvoltura de yo te doy, tú me das, yo te doy, energía y sentimiento. Después de Cobra Spill, como digo, que fue un concierto muy interesante, a mí me gustó mucho la puesta en marcha que hicieron con ese saldiz y con esa energía que impulsaron las chicas, pues tocaría Stratovarius y Del Alma, que fueron quienes cerraron. Del Alma, que ya sabéis que es ese proyecto que se ve tan transparente, tan sincero, ¿no? Tan alegre, que puso a funcionar Manuel Seoane, el guitarrista Manuel Seoane, al que le acompañan otros músicos excelentes, como Manuel Ramil, o Ramón Laje, que es todo también energía y sentimiento en frente del micrófono, pues allí hicieron que aquello tuviera ese tipo de climas, ¿no? Al que estaba haciendo referencia para los que quedaron todavía, porque es verdad que después de Stratovarius hay muchísima gente que se marchó, ya eran horas posiblemente de que a lo mejor al día siguiente algunos se tenían que desplazar al centro y tenían que trabajar, no lo sé, era fin de semana en cualquier caso. Renegar de ti, esto es Del Alma, de ese trabajo homónimo que sacan como primero y que tan buenas sensaciones está causando.

alma, algo muy muy sentido, y sin duda cada uno pone su parte indudablemente con su instrumento para que esto sea una piña y tenga esa conexión, esa contundencia. Pero Ramón Laje, yo me acuerdo de la época de, me vino imágenes de la época de Avalanche y esa voz tan particular, tan fina, ¿no?, que tiene, tan bonita, y que también cala en las letras de esta nueva historia que no ha hecho más que empezar, y esperamos que tenga pues un recorrido muy largo, que cada año se vaya pues de alguna forma regenerando del alma. Y con todas y con eso hemos hecho una pequeña crónica bastante entretenida, ¿no?, de lo que ha sido ese 30 aniversario de Ripollet. Creo que lo hicimos antes, si no, por mi parte, felicidades por ese trabajo de año tras año llegar hasta 3 décadas, y que el año que viene celebren el 31 con más fuerza todavía. No hay que esperarse a cifras redondas para hacer que la gente quede contenta y los músicos que pasen por allí. Las próximas semanas, Mr. Virus, esperemos, tenemos alguna salida también programada de fin de semana para algún festival fuera, poder hacer programas consecutivos, semanales, en donde iremos dando cuenta, si no en especiales completos, también de otras cosas que hemos visto y que hemos disfrutado, más lo que se vaya añadiendo. Así que espero que estéis atentos, ya sabéis, a través de asaltomataradiorock.com, a través de las redes sociales también, de los podcasts en los que publicamos, editamos, emitimos los programas, así como también de estos festivales en los que estamos, que vamos cogiendo unas pequeñas muestras que suelen ser temas enteros, y vamos añadiéndolas al canal de YouTube de Mr. Virus, de Raúl García de Mr. Virus, para los que no estuvisteis o para los que fuisteis, poder degustar de nuevo cómo fue aquellos conciertos, lo que hemos hecho con festivales como los últimos Leyendas, Ripollet, también Ripollet Rock Festival, o el concierto de Canaán, que tuvo lugar en la sala el perro de la parte de atrás del coche esta semana anterior, martes, ya no sé en qué día vivo, pero estuvieron actuando ahí los chicos, el viernes pasado, de Canaán, una banda noruega que tuvimos ocasión de ver en mayo en el Desert Fest Berlín, en Alemania, y que me gustaron pero no los disfruté. Ellos hacen un rock psicodélico como trío, un rock psicodélico instrumental que causa mucha atracción, que es férreo y que tiene una contundencia total, una contundencia de que te hace evadirte. Si te metes dentro, observas bien todo lo que está ocurriendo y sientes con el alma y también con los oídos. Dan Poor es como se llama este disco y las canciones que estuvieron presentando del mismo. Y aquí, pues, como os digo esto porque sí que tuve ocasión de disfrutarlo y en primera fila, observando bien a los músicos, que ellos también estaban un poco perplejos con el recibimiento que habían tenido. En el Desert Fest Berlín, en la sala que tocaron, se llenó. Había complicaciones para pasar, había mucha gente al lugar y entonces no pudo verlos todo el mundo y lo tuvimos que ver bastante mal porque había apretones, gente muerta delante tuya, etcétera. Y ellos estaban más allá de su bola, ¿no? Pues disfrutando para un público versátil, que posiblemente no fueran fans suyos y que pasaban por ahí después de ver otras cosas o esperaban ver a otros artistas. Aquí Canaán, pues que era la primera vez que venía a Madrid, que lo trajo Noiras Records, y se lo agradecemos que lo haya hecho. Iba la gente a verlo quien conoce su música, su disco y su actitud. Y ellos estaban flipando un poco dentro de la cúpula que supone tocar en ese escenario que es el perro, que es como si fuera pues una cueva, lo que pasa que lo tienen acondicionado para que la acústica sea buena, con la infraestructura necesaria, y estaba sold out. La sala del perro estaba sold out, con lo cual su primer paso por Madrid no lo van a olvidar haciendo canciones como esta, Black Time Foot. Canaán, que es una banda altamente recomendable por quien os habla en estos momentos, y también, si no tienes ocasión de verlo en directo, sí, seguro que de escucharlo. Los temas que ellos tocan generalmente son extensos, con lo cual da lugar para un montón de cortes psicodélicos, yo diría que también progresivos, porque son muy cambiantes, y el final del show fue realmente espectacular, con tema de, no sé, 10, 12 minutos, en donde eso parecía que se iba a caer y el público se iba a quedar pegado ahí como un chicle de la intensidad calorífica que estaba poniendo y se estaba derritiendo. Y en parte yo creo que fue esa conexión que la banda supo dar a la gente y el público entregar a los noruegos para que fuera un concierto de esos explosivos, ¿no? En el que seguramente que se llevarán, del que se llevarán muy buenas sensaciones e impresiones. Y la banda que vamos a poner ahora, cuando vinieron por primera vez a tocar, les ocurrió algo parecido. Estoy hablando de los australianos Electric Mary, que van a volver de gira la semana que viene, después de no poder hacerlo en los tiempos pandémicos. Por fin, ya el 19 de septiembre estarán tocando en Nazca, en Madrid, en la sala Nazca. El 21 estarán en la Factoría, en Avilés. 22 y 23 en Gel Dorado, en Vitoria, y el 24 en Ramataz 3, en Barcelona. Son las fechas que tienen programadas para su nueva incursión. Les recuerdo, cuando vinieron a tocar por primera vez a Madrid, en la sala La Boat, La Boite, fue el año 2012. Aquello, bueno, no es que hubiera mucha gente, pero las que estaban fue de una entrega mutua, total, encima y abajo del escenario. El 2014 volvieron a la misma sala. En el 16, dos años después, regresaron. Y luego ya en el 2019, pues yo no los vi. No tuve ocasión de verlos cuando tenían que estar en Caracol, claro, en Madrid. Pero de esas tres fechas sí que recuerdo estar, ¿no? Incluso creo que fue la de 2012 que terminaron aquel concierto y nos fuimos a un bar cercano que había a seguir tomando cervezas con ellos y a disfrutar de esos momentos post show y estaban tan realmente entregados a la causa que había que plegar para ir a tocar al día siguiente a otra ciudad y se tenían que ir en autobús, no los llevaba nadie y decían que no, que ellos seguían ahí hasta las mil, hasta que se viniera encima el infierno. Y fue momentos muy realmente intensos y divertidos y muy bonitos con las bandas, muy muy sentidos. Bueno, pues ellos están tocando de nuevo aquí la semana que viene y si tienes ocasión de que pasan cerca de tu ciudad, pues vete a verlos. Y si están un poco alejados, igual te interesa hacer un pequeño viaje turístico musical y disfrutarlos. Son Electric Mary. You speak to me of truth. Hey, do you read the words I choose? Why are you standing inside the shadows of the news? Did you ever really think that I was so? Como los escuchas, los sientes en vivo. No hay trampa ni cartón, sino energía mucho más totalmente amplificada. La de estos australianos. Electric Mary. Es una de las giras que recomendamos, que intentaremos ver la próxima semana. Al igual que también se acerca para finales de mes la gira de los neoyorquinos Dictators, que igualmente te emplazamos, si tienes ocasión, a que veas alguno de los conciertos que tendrán lugar en su nueva vuelta. Unos cuantos años después, en este caso a Madrid, donde nosotros estamos, pero el 21 de septiembre será cuando hagan su primer concierto en la sala Outlaw de Barcelona. Después estarán en Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Sevilla, Murcia, Valencia, Madrid, Vitoria y Oviedo. Una gira extensa que les traerá recordando, bueno, seguramente que en parte la fórmula, los grandes temas que de años, tantos años anteriores, pues les ha funcionado. Andy Chernoff en el bajo, Ross DeVos en la guitarra, Kit Roth en la guitarra y en la voz, y Albert Bouchard en la batería. Seguramente haya tema de Manitobas. Por parte, ya sabéis que Ross DeVos anduvo. Estará en distintos proyectos. Y aprovecharán para hacer otras versiones. Aquí en Madrid están el 29 de septiembre. De todas las maneras, toda la información de la gira a través de keybens.com para adquirir entradas y saber las fechas concretas de los conciertos. Ahí no tienes ningún problema. De según lo mires, si te interesa directamente cerrar seguramente que una buena ocasión para disfrutar del punk rock. The Dictators. Esto es Master Race Rock. Dictators. Dictators. Dictators. I see you are becoming my slave now. Bueno, pues Dictators con ese álbum que nos hace viajar. Hoy estoy yo muy de los 50, de 5 décadas para atrás. Nos hace viajar a los 70. ¿Por qué será? Como decía aquella canción. ¿Por qué será? Por algo será. 1975. Go Girl Crazy. Dictators. Habrá temas de aquel trabajo, bueno, van cambiando los setlist Dictators, y es algo que es apropiado para los músicos que llevan tanto a sus espaldas. Os voy a recomendar un festival, un bolo, próximo bolo, dos bolos, porque son en realidad dos fechas distintas las que tendrán lugar, hablando de festivales, ya que el 6 y 7 de octubre en Rivas, hacia Madrid, tendrá lugar el Pirata Madrid Festival. El viernes estarán Zoo, Los Chicos del Maíz, Sons of Zaguirre, Lágrimas de Sangre, Nativa y Trastucada. Y el día 7 estarán Escape, Sociedad Alcohólica, Boicot, Narco, En Vida Cochina, El Último que Cierre y Reincidentes. Casi nada para estar todavía, bueno, ya fuera del verano, ya para esa fecha estaremos fuera del verano, pero seguramente que hace un día estupendo para ser al aire libre, en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Liberada, me detendré a llorar por los ausentes. la música de Reincidentes con ese tema que incluyó dentro de aquel disco América, canciones de ida y vuelta, un tema fantástico, un himno de libertad absoluto que compuso Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente. En estos pasados días, el 11 de septiembre, ha tenido lugar la conmemoración del el 50 aniversario del golpe de Estado auspiciado por Augusto Joputa Pinochet, que supuso la muerte cruenta de muchas personas y también el quitarse la vida por parte de Salvador Allende, dado que el Palacio de la Moneda pues ya estaba rodeado y estaba totalmente siendo asaltado por parte de las fuerzas militares golpistas ese 11 de septiembre de 1973. Y la democracia tenía que ir por delante con esa decisión que marcó esa canción de Pablo Milanés y que nos parecía muy propio recordar en estos momentos, acordándonos del pueblo chileno y concretamente de Santiago de Chile, donde todo esto tuvo lugar. Y nos quedamos en Chile para escuchar a Von Dippel con canciones como esta, Quieres todo de mí, incluida dentro de su trabajo Sin miedo a la muerte. Quieres mi voto y también mi juramento. Quieres mi credo, inocencia y mi tormento. Haces discurso de todo lo que me falta y ofreces migas detrás de dulces palabras. Quieres mi tierra, mi dinero y mi esfuerzo. Quieres mi firma, mi ilusión y mi respeto. Cuando lo tengas todo me darás la espalda y yo seré culpable de todas tus faltas. Quieres todo de mí, prepárate a recibir todo mi infierno, todos mis demonios, las criaturas que conforman este odio. Quieres todo de mí, prepárate a recibir todo este virus que se esparce lento, pero que revive hasta los mismos muertos. Quieres mi sangre, mi salud y mi albedrío, la poca cordura que vive en este frío. Cuando los muros no resistan prisioneros, explote todo y aún serás mi dueño. Quieres mi cama, mi obediencia y mi sexo, usarme como incubadora de tus cerdos. Y cuando te asegure a la raza esclava, irás por mí, dejes mis huesos y mi alma. Quieres todo de mí, prepárate a recibir todo mi infierno, todos mis demonios, las criaturas que conforman este odio. Quieres todo de mí, prepárate a recibir todo este virus que se esparce lento, pero que revive hasta los mismos muertos. Codicioso, quieres morir. Esta lobita tiene hambre, te va a hacer dormir. No importa dónde corras, no te ocultarás de mí. No tengo nada que perder, pero tú sí. Quieres todo de mí, prepárate a recibir todo mi infierno, todos mis demonios, las criaturas que conforman este odio. Vaya toquecito que le pega a la canción el saxo, ¿eh? Por si no fuera suficiente ya, lo abierto musicalmente, no solamente que es este tema, sino el resto del contenido de este último trabajo de Von Dippel, el alter ego artístico de Paola Dippel, que bueno, pues tiene letras compuestas por ella, muy expresivas y muy contestatarias, bastante claras. Puede lugar también a las ambigüedades, pero ya cada uno a la hora de escuchar y seguir los conceptos de una letra se las puede llevar al terreno que quiera. Yo creo que lo tengo bastante claro. Y también ellos, como directamente compositores y creadores de esta historia que suena muy bien y que musicalmente vamos a escuchar algo más, está enmarcado en una variedad de rock y metal muy interesante, como os comentaba. El trabajo pues tiene muchas muescas interesantes en lo que es la producción, una producción que ha corrido a cargo de Franco Gabello, batería de la banda. También mete partes de bajo y secuencias, como todo buen productor, cuando hace falta incorporar cosas que le dan importantes arreglos a una producción ejecutiva terminada. Bueno, seguiremos escuchando y oyendo a través de esta historia, que se publicó hace menos de un año, en el 2012, en el 2022, eso sí, con el título de Sin miedo a la muerte, y que contiene otras canciones más traleritas en el sonido, como esta llamada Pájaros de papel. Me rehúso a proclamarme como uno más de tus. Odio en polvo a la deriva. Inhala, exhala. Cansado, con miedo e indefenso. Pájaros de papel. sonidos poderosos, los de Von Dippel, con Franco Gabello, mencionado hace un momentito, Andrea Sorrenti, Von Dippel, que se encarga de las partes, de las voces, sin duda de que todo esto funcione y esté bien apiñado con letras y música, Vicente Sainz en las guitarras y saxo, y Waldo González en el bajo. Seguimos con más historias, más cosas que en la recta final de este programa llamado Mr. Virus abordamos. Es, por ejemplo, el disco que hoy se publica de los mallorquines Queen Marsa, después de que hace 3 años se sacaran un EP debut, pues ya tienen su disco largo en la calle. Y suena con todo también esa, con toda esa sinergia de mezclar distintos conceptos, distintos estilos musicales, al que le han querido dar, pues sobre todo rescatando los sonidos de los 70, hard rock, sin duda música stoner, unas pizcas de grunge. Lo han llamado I Am The Lamb y suena así de bien con temas como este Gaugamela. Esta mañana cuando me he levantado, y me he levantado muy temprano, a las 5 de la mañana, y he visto la tromba de agua que estaba cayendo por donde yo me encuentro, me he acordado de los eventos por los que yo he ido pasando durante las últimas semanas y últimos meses, porque creo que me ha perseguido la lluvia desde abril, y desde luego del momento en el que estuve en Ripollet, en el Ripollet Road, que tuve ocasión de hablar con alguien que estaba moviendo el Castel Hell, y me acordaba de los eventos de este fin de semana. Eventos, me refiero a cosas que tienen que ver con la música, y sobre todo cuando se van a hacer al descubierto. Bueno, en el caso del Castel Hell, que tendrá lugar mañana en la provincia de Tarragona, pues desde luego que es una cosa tempranita. Vi posteriormente que esperan buen clima, aunque eso ya no sé hoy en día si es posible de pronosticar con acierto, y que bueno, que lo tienen todo preparado para que no se mojen, a cubierto, imagino. Yo no voy a poder estar en esta edición que se llevará a cabo con bandas de, estoy viendo, de Reus, de la provincia de Tarragona, de Barcelona, y también pues grupos tan interesantes como serán los primeros que abran, ¿no? Devorate the Universe, que son, estos son de Barcelona, Purgatory, Barcelona, Sotaterra, Lion Shark, Guter Trotny, Cáncer, es que las letras están un poco mal, bueno, tienen el, los logotipos que se utilizan normalmente en, para las bandas de, ya sabéis, de black metal y de metal, Mean Machine, y luego pues va a haber un after party. Bueno, estaba viendo un poquito así por encima, la cuestión es que Cáncer, los británicos Cáncer, los Guter Trotny son alemanes, si no recuerdo mal, pues se mezclarán con las bandas de catalanas, el resto de bandas. Y en Castell es donde se tendrá lugar esta historia. Yo creo que si estás por allí, a lo mejor para un festival tan cañarito, en los días que corren, es muy interesante ir a Castell Hell del Camp y disfrutar de todo esto que tienen ahí montado para mañana. Espero que les salga bien y espero poder ir en otra ocasión, porque me motiva algunas bandas conocerlas, que veo ahí que no conozco, que no he llegado a ver en directo, que es donde a mí me gusta ver a las bandas, en directo, ya ni en disco, quiero verlas en persona. Y luego pues todo lo que es esa, bueno, pues eso que empieza a las 5:30 con Devorate the Universe y termina con Mean Machine a la medianoche más o menos, y son los que vamos a poner a Mean Machine, porque ellos tienen un tema llamado Midnight Rock and Roll, que viene muy a huevo, sin duda. Thank you. Castel Hell, que tendrá lugar este 16 de septiembre en Castelldefels del Camp, en la provincia de Tarragona, con estas bandas que he mencionado, desde luego dando también visibilidad a las bandas catalanas, como debe de ser. Y ahí estarán los barceloneses Mean Machine, también Purgatory y los grupos de Reus, Devorate the Universe y Sota Terra, más los que comenté antes, que vienen de fuera y que sin duda son un partidazo poder verlos con esa amalgama de sonido cruentos, musicalmente hablando, cruentos y letrísticamente, teniéndolos en cuenta, y duros. Y también este viernes, en la fiesta de Fuenlabrada, cada año en el campo de fútbol de la Aldehuela, hacen su pequeño festival dentro de las fiestas patronales, en el que destaca un día concreto con cosas metaleras. Y esperemos que el tiempo, aunque dan lluvias, se comporte, y tanto Endernity, que estarán abriendo a partir de las 9 de la noche, darán continuación a los riojanos Tierra Santa y finalizarán los fineses Lordi, en un espacio que es además con acceso libre, y que cada edición que hemos podido estar allí hemos disfrutado muchísimo, porque es un entorno muy abierto y muy amplio, donde se ve desde cualquier punto, aunque un poco oscuro allí también, pero bueno, claro, es lo que tiene las cosas que se utilizan de uvas a peras. Nos marchamos hasta la próxima semana. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Ser felices, y si no, pues joder, intentarlo. Would you love a monster man? Could you understand the beauty of the beast? Monster Man.